Tropicaliente Dance, volumen 2. ¿Y a qué hora pasaría yo por ti al otro día? Cuánto la esperaba, la tenía y estaba, por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba. Quisiera estar contigo, saber con qué cara tú me mirarás. ¿Qué piensan tus amigos cuando a tu novio dejes por bailar? Y yo quisiera estar contigo, saber con qué cara tú me mirarás. Y ver qué piensan tus amigos cuando a tu novio dejes por bailar. Dicen que cuando ella baila, se agarra y se aprieta de verdad. Pero ahora se agarró a la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar. Ahora me dejó con la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo ni acercar. Y se pega la boquita de la botella, en la boca de la botella. Más encima la boquita de la botella, en la boca de la botella.